de Radiográfica, porque fue uno de los que en el año 2005 hizo recitales para que podamos montar la primera antena de esta FM 89.1 en ese Exacto. entonces. El conocimiento que tengo de todo lo que pasa en el país culturalmente y en el mundo también culturalmente, y además la posibilidad de unificar cosas, ¿no? Porque mi figura, ¿viste?, es conocida en todos los puntos del país. Entonces, desde la gestión, yo estoy preparado como nadie para gestionar, por ejemplo, para Santiago del Estero, desde Cultura. Contaba Peteco que quería ser ministro de Cultura de Santiago, porque hasta ahora es una secretaría. Y Mario le decía, ¿y por qué no? Y está en Moreno, él vive en el partido de Mariano Moreno, aquí en la provincia de Buenos Aires. Contaba de su cuarentena, que le gustaba hacer fuego. Así que es un tipo que habló de la metáfora, ¿no? La verdad que la entrevista que le hizo Mario es alucinante, alucinante. Así que quien no la haya podido escuchar, le recomiendo retomar esa charla que se va a estar difundiendo vía redes, y tengo entendido que mañana ya se publica en el portal de radiografica.org.ar. Ahora le damos la bienvenida a María Isabel Vuoto, nuestra psicoanalista. Ella es de Rocky Freud, los días sábados, a partir de las 7 de la tarde. ¿Cómo te va, Mari? Buen día. Hola, ¿qué tal, Lucas? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Con ganas de escucharte en estos... Sí. Apuntes de pospandemia que estamos haciendo acá en Punto de Partida para pensar lo que se viene. Bueno, mira, me parece que para pensar la pospandemia o la transpandemia tenemos que poner el énfasis, si queremos pensarla en términos de salud en general y de salud mental en particular, me parece que tenemos que poner el énfasis en lo que la pandemia pone de relieve, en lo que la pandemia ha visibilizado por estos días. Y lo que ha visibilizado son justamente profundas desigualdades que impiden ese estado de bienestar para todos del que habla la Organización Mundial de la Salud cuando define a la salud mental. Pues es que la salud mental no se define por la ausencia de la enfermedad, sino que si tomamos la definición de la OMS, la salud mental es un estado de bienestar, en donde la persona, dice la OMS, realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. Entonces, me parece que si queremos pensar de manera permanente, sistemática y preventiva en términos de salud mental, tenemos que poner el acento en las profundas desigualdades que nos mostró esta pandemia. Si no, ¿sabes qué pasa? Como decía mi abuela, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Pensamos en la salud mental en momentos muy puntuales y no la pensamos de manera permanente, de manera preventiva, tendiendo justamente a este bienestar social de la gente, ¿no? Entonces, en realidad yo estaba pensando por estos días lo que la pandemia pone de relieve, y te decía que son profundas desigualdades, y son profundas desigualdades en torno a las necesidades básicas, que es necesario resolver y que tenemos que incluir cuando hablamos de salud mental, para atender a eso, ¿no? Y vos fíjate, si tomamos, por ejemplo, como variable el trabajo, ¿no? En esta pandemia se pone especialmente de manifiesto y se hace visible que hay un montón de trabajadores informales con la incertidumbre que eso conlleva habitualmente, no hablemos en tiempos de pandemia, ¿sí? Habitualmente un trabajador informal que no sabe qué día va a tener laburo, qué día no, si va a poder conseguir ese día dinero para poder llevar dinero a su casa. Este es un generador de estrés enorme que atenta justamente contra la salud en general y contra la salud mental en particular. También la calidad del trabajo, las condiciones del trabajo. Hay un montón de bibliografías sobre trabajo y estrés. Y también la distancia al trabajo, ¿no? Los modos de llegar al trabajo. Hoy se pone de manifiesto esta necesidad de distancia, ¿no? Para prevenir la propagación del virus. ¿De qué manera se viaja habitualmente y se llega al trabajo, ¿no? Estamos hablando de un estrés que no es el estrés normal de la vida, como dice la OMS en su definición. Así que creo yo que estas cosas, en principio el trabajo, pero también la educación y la salud, pero también la vivienda, son cuestiones que se han puesto sobre el tapete por estos días, en las que se experimentan profundas desigualdades y que atentan contra la salud física y contra la salud mental. Yo creo que esto es como central. No sé si querés, uno podría pensar y desarrollar un poco cada una de estas áreas, ¿no? Fíjate en educación. Sí. La necesidad de la digitalización y la ausencia de este recurso para todos los pibes hace que muchos pibes se hayan quedado como afuera de la propuesta o que hayan accedido a la propuesta a través del esfuerzo de los docentes llevándoles tarea a la casa, pero siempre con la sensación de que se han quedado afuera de lo que hace el resto, ¿no? Esto tiene un impacto importantísimo sobre la salud mental. Entonces, esta sensación de no pertenecer, esta sensación de a los demás sí, a mí no, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que pensar a la salud mental en el marco de la salud en general y de una manera más amplia y más permanente, ¿sí? Porque si no, ¿sabes qué? De la manera en que se vive toda la locura que hay es poca. Así ¿Hola? Es. Sí, te estoy escuchando y estoy pensando en estudiantes de la Escuela de Trabajadores Gráficos. Yo soy docente aquí, sí, en donde está la radiográfica, la cooperativa Patricios, que es una escuela de reingreso. Y que es cierto, yo tengo un curso de 28 estudiantes en historia de tercer año y los que entregaron ahora hasta el mes de julio tareas son 12. Claro. Y hay una problemática muy grave sobre justamente cómo les llega la tarea, además de las imposibilidades, ¿no? En muchas casas, por ejemplo, muchos pibes son de la Villa 21-24, que lo hemos charlado toda la semana, están hace 10 días sin luz. Entonces, claro, de qué trabajo práctico vas a hablar, ¿no? Absolutamente, si lo pensamos en términos de vivienda también, desde el punto de vista de la insalubridad de las viviendas, de la falta de condiciones básicas de higiene, de seguridad, de suministros esenciales, pero también en esto que vos traes, Lucas, la falta también de privacidad, ¿no? De algún espacio diferenciado del resto para poder conectarse, si es que tuvieran conexión, para poder tener un espacio más privado en estos tiempos de cuarentena. Esto lo visibiliza la pandemia, pero en realidad esto es algo que lo viven pasando cotidianamente, sí. ¿No? Y que tiene un impacto altísimo. Tiene un impacto altísimo, no solo sobre la salud, que uno está lo piensa más habitualmente, ¿no? En términos de falta de agua y demás, pero también de la salud mental, en el sentido de quedarse afuera, en el sentido de no pertenecer, en el sentido de no formar parte de una comunidad que tiene derechos a, ¿no? Así que, digo, porque si no uno, ahora todo el mundo habla del impacto que sobre la salud mental tiene la cuarentena, cuando en realidad es la única medida de cuidado de la que disponemos. No hay otra en este momento, ¿no? Y en todo caso la salida con distancia social, con barbijo, etcétera, pero sí, en casos de extrema necesidad. Entonces todo el mundo habla de los riesgos de la cuarentena, que en realidad es una medida de cuidado sobre la salud mental, y nadie habla de las condiciones de vida donde la salud mental está siendo amenazada permanentemente. Claro. Entonces todos los desbordes que vemos y todas las situaciones de violencia resultan pocas en relación a las causantes de esa violencia, que son muchísimas. Claro. ¿Sí? Entonces la vivienda también, pero también el trabajo, pero también el acceso a educación, ¿no? La posibilidad de tener necesidades básicas satisfechas y no insatisfechas. Vos sabés que Freud dice que la salud mental es la capacidad de amar y de trabajar, ¿no? Entonces ni hablemos qué pasa cuando falta el trabajo y ni hablemos qué pasa cuando las condiciones de trabajo son tan precarias, ¿no? Y tenemos que estar preocupados por condiciones mínimas que deberían estar garantizadas. Así que esto hace a la salud mental, es central en la salud mental. y hablar de salud mental en tiempo de pospandemia tiene necesariamente que incluir la reflexión sobre lo que es verdaderamente importante para alcanzar la igualdad y el bienestar social. Viste que se habla mucho de, no, hay que volver a la normalidad. Yo digo, bueno, ¿qué normalidad? ¿No? Claro, ¿cuál era la normalidad? Si volvemos a la normalidad, no estamos pensando en la salud y en la salud mental. A la normalidad o a lo que se entendía como normalidad anteriormente. Yo creo que esta situación, esta crisis, tiene que ser una oportunidad realmente. No digo que lo va a ser. Digo que tendría que ser, ¿no? Que tendríamos que producir una especie de cambio de mirada sobre las cosas, ¿no? Y un apunte más te pido, Mari, sobre los medios de comunicación, porque esta es una semana donde se ha debatido el rol del periodismo, no el sistema de medios, pero sí el rol de los periodistas. ¿Qué influencia tiene? Porque en realidad también nosotros debatimos, más estando en cuarentena, sobre todo hablo de la ciudad y conurbano, digo, para también dar cuenta que en el país están pasando otras cosas, porque no todos las provincias están en esta fase 1, ¿no? Que nos toca hasta el 17 de julio. ¿Qué reflexionarías sobre los medios? ¿Están ayudando estos debates? ¿Están imposibilitando? No. Mira, a mí justamente me parece que es uno de los espacios grandemente responsables en la ausencia de dialectización en la gente, ¿no? Justamente no se promueve el debate, sino lo que se hace es como bajar ideas, ¿sí? Bajar ideas, bajar formulaciones, bajar frases. Y vos te encontrás con que la gente tiene como la cabeza muy armada en función de esto, que se va repitiendo, ¿no? Hay un mecanismo allí en la repetición, característico de los totalitarios. De la repetición que hace que la gente vaya adoptando esas frases y no se las cuestione, y no las tematice, y no escuche otras voces, y no se pregunte. No puede ser que todos estén de acuerdo en las mismas cosas todo el tiempo. Es decir, hay algo que no pasa por el pensamiento, hay algo que no pasa por la razón. Y esto tiene que ver con el rol de los medios, donde en escasos lugares se promueven los debates que se promueven en radiográfica y en algún otro espacio, en muy escasos espacios, cada vez menos. Así que la ausencia de pensamiento y la ausencia de la posibilidad de dialectizar, de contraponer ideas, de que lo que el otro dice verdaderamente lo escuche y por ahí modifique algo de lo que estoy pensando, este es el gran ausente, ¿no? Cuando hablamos de reflexión, hablamos de esto, de la posibilidad de pensar y de repensar el modo en que vivimos, ¿no? Y si realmente es justo, ¿no? Si realmente es justo y bueno para todos. Esto está faltando. Y bueno, el resultado son las cosas que tenemos, ¿no? La situación de ayer del ataque a periodistas, ¿no? Esta cuestión tan violenta que se ha desatado, ¿no? Tiene que ver con una especie de fogoneo que se hace desde algunos medios de comunicación y que llevan a estas reacciones de la gente que no piensa, ¿no? Que está atravesada por estos discursos. La verdad que es muy, muy, muy complicado. Y allí, Lucas, vos que sos educador, y todos los que somos educadores, tenemos la ocasión también en ese espacio de abrir un debate, ¿no? Porque una vez se encuentra con los alumnos en la universidad que también están atravesados por estos discursos y que también repiten y recitan lo que se dice en los medios. Entonces uno tiene la posibilidad de acercarles una lectura, de propiciar un debate, no para que piensen lo que uno piense, claro, ¿no? Sino para que piensen. Claro. Sino para que piensen, ¿sí? Muy bueno, muy bueno. Mari, te mandamos un gran abrazo y mañana te escuchamos a las 7 de la tarde. Bueno, muchas gracias, abrazo. Hasta María luego. Isabel Vuoto, un lujo, ¿eh? De Rocky Freud. La historia universal de la música. La trae Manu Gómez, en La Tranquera Abierta. Para ti, cholo. Vuelvo al sur